Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, ya son las 4:06. Damos inicio a su programa Estado de los Estados en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero Joaquín Reséndiz. Con mucho gusto los saluda como siempre a sus órdenes en esta mesa de análisis. Llegamos tarde pero sin sueño, ¿verdad? No llegamos tan tarde, lo que pasa es que la manifestación estaba. Sigue bloqueado Reforma por los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien piden solución una vez más a sus demandas y que no se les ha dado en lo largo de lo que va del sexenio. ¿Es así? Pues sí, pero además con justa razón. Con justificada razón. Con una, pero justificadísima razón, porque, pues, imagínate, desaparecieron de golpe y porrazo la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Han hecho una serie de violaciones, no solamente a la Carta Magna, sino a reglamentos, a todo lo que regía, sin que antes se hubiese dictado ningún otro ordenamiento. Así es. Impusieron la Comisión Federal de Electricidad con tarifas, con cuotas, con... ¿Quién ha firmado contrato con la Comisión Federal de Electricidad? Para empezar, ¿no? ¿Quién? Y los abusos de esta comisión hacia los usuarios están a la orden del todos día. Los días. Todos los días. Y no tiene uno defensa alguna. ¿Ningún? Frente a la imposición autoritaria de tarifas. ¿Y quién se autorizó? Además, bueno, ellos marcan, como siempre, esta cosa de los kilowatts y no sé qué, con servicio doméstico y tal y tal. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde están los lectores de medidores que no pasan por las casas? ¿Pero tienen todo digitalizado? Imagínate. ¿Será? ¿Será? ¿Será que seamos tan buenos? Porque, bueno, es sorprendente que además te quieran hacer valer recibos, por ejemplo, que te llegaron de 3,800 pesos. Y cuando ya reclamas y vas y te peleas 10 veces porque 3 veces te están cobrando lo mismo y demuestras que no tienes ese consumo, o intentas demostrarlo, o gritas, y van y te checan allá, y luego te llega el siguiente recibo por 600 pesos. Y luego el siguiente te llega por 680. El que viene te llega por 900 y luego pues tú los vas pagando, dices, bueno, ya... 600 a 3,500 que me cago. Sí. Entonces, ¿cómo pueden volver a estarte cobrando y amenazando con cortarte la luz por un adeudo de los 3,000 y pico de pesos que ellos mismos, al ir a arreglar tu medidor, al ir a checar, al darse cuenta de que no tienes ese consumo, están aceptando que no lo tienes? Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo es posible que aun cuando vayas a las autoridades que se supone que te deben defender, como la del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, vas ante la Profeco y no hacen absolutamente nada? No, y lo único que reportan es que los que tienen más quejas en la Profeco son la Compañía de Luz y Teléfonos de México. Y nada, no lo sacas de ahí. Bueno, ¿y luego qué hace? Es para todo lo que se... No, de hacer no hace nada. No hace nada. Está como la de los usuarios de la banca. ¿La Conducef? La Conducef es exactamente lo mismo. Tampoco hace absolutamente nada. Tampoco nada más lleva registro de quejas nada. Y dice, estos son los de los que más se quejan. Ajá. Pero no aplica ninguna sanción. Ninguna sanción. Y cuando se trata, dizque, de negociar o de llegar a un acuerdo con el banco que te está cobrando de más, o que hiciste un pago y no te lo reconoce, o que abusaron de tu tarjeta, hicieron un retiro y el banco no quiere hacerse responsable, entonces te mandan al que limpia. Y dice que va en representación del banco y entonces dan la audiencia por buena, esperando nuevamente a ver cuál de las partes se desiste. Fíjate, y otra vez no hace nada. Nada, absolutamente nada. Son entonces, elefantes blancos inútiles. Hay una total indefensión de los usuarios de la banca, de los consumidores de luz. No, de y los de los consumidores de teléfono. ¿Y quién los defiende entonces? Mira, eventualmente, y yo creo que cuando les ponen el dedote, por ejemplo, ha habido mueblerías que cancelan. ¿Que cancelan? Que las clausuran. Ajá. Porque hay muchas quejas que no entregan los muebles, o que los entregan en mal estado, o que estaban rotos, en fin. Una de ellas es Ascuez, ¿se llamaba? No sé cuál. Algo así. Ajá. Y pues cerraron la mayoría. La mayoría de las quejas. Por quejas de los usuarios. Quejas de los usuarios. Pero mucho me temo que les pusieron el dedo. Eso por un lado. ¿Y por qué no? Que fue un recomendado que fue y les dijo, ¡ah! Sobre de ellos. Porque de ahí en fuera no hacen nada. Pero no se le hace nada a la Comisión Federal de Electricidad, no, ni a teléfonos, ni al teléfono de México, ni a la Comisión de Aguas, por ejemplo, que también te tendrías que ir a quejar. De las de gas, ¿no? Que también. De las gaseras, que además todavía venden cilindros que son con mucho menos peso que el real que debe tener. ¿Y qué me dice de gasolinerías? Que tú pagas las gasolinerías. De gasolineras. Sí, que va uno, oye, me está marcando mi carro que nomás me echaste un cuarto cuando te pagué medio litro. No, pues está mal tu medidor, llévalo con el taller. Eso. ¿No? Uh-huh. Y no, le lleva uno el tambo, o sea, muchas micros hacen que llevar su tambo, y dicen, no, pero tambo está mal, ¿cómo va a estar mal mi tambo? Se quita la medición. Ahí están las medidas. Y ahí los problemas con ellos. Ya, se queja uno, van y le clausuran esa bomba. Esa bomba, y ya nada más. Y ya al otro día la vuelven a poner y no pasa nada. Y ya pagaron tu multilla. Así es. Sí. Y luego lo que es peor, estos gasolineros tienen a todos sus empleados y no les pagan. No, nada más de sus propinas. O sea, todavía de todo lo que roban, de todo lo que se gana, ni siquiera son capaces de darle un salario a sus trabajadores. No, pero déjame decirte además la responsabilidad que carga el despachador de gasolinas, porque trae su fajote de billetes. Si ya nos asaltan. Si da el cambio mal, ya se amoló. Tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Ah, si también si tira gasolina, también le tiene que pagar. Todo. Así. Si raya el carro, cuando limpia el parabrisas, también. ¿No? No, pues están también en la total indefensión. ¿Y dónde están las leyes que se supone se hicieron para protegernos? Y que deben estar. A ver, los del Seguro Social. Bueno, ¿por qué no ha habido un sindicato de empleados de gasolinerías? Porque ¿Qué tanta fuerza tienen los gasolineros? Ni siquiera tienen contrato de trabajo. Nada. Pues llegan y sí, quédate ahí y ya lo que ganas de propinas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo una reparación en tu casa... ¿De un carro? De repente, no, de tu casa, de tu fachada, de okay. Esto, o estás remodelando ampliando, tu casa, o haciendo un cuartito, ampliando, lo que sea. No falta que te llegue el delegado sindical, de la CROCO, de la CTM. Sí, para que tengas su si sus albañiles están afiliados, ¿no? Y si les estás dando seguro social, y si les estás dando todas las prestaciones, y tienes a 5 macuarros trabajándote. No, hombre, no sabes en la que te metes. No sabes en la que te metes. Eso por una parte. Y luego llegan los del municipio, ¿no? Bueno, sí, se supone que tú ya hiciste tu licencia, ¿no? Ya la sacaste, ¿no? Si no, tampoco vas a hacerlo todo por tus pistolas. Ah, pues muchos así lo hacen. ¿Eh? Pero... Te prefieren pedir perdón a pedir permiso. Pero, ¿pero por qué no llegan a las gasolineras y les dicen, a ver? No, si llegan. ¿Cómo? ¿Por qué el Seguro Social no dice, a ver? Pues si llegan y se mochan. Todos estos trabajadores que tienes, porque hay gasolineras con 14, 18 bombas, ¿eh? Y un... ¿Esto te habla de 3 turnos? De igual número. Por lo menos tiene 50 despachadores de gasolina. Ajá, y no tienen el contrato. ¿Y más los que están adentro? Los administrativos. Los administrativos. Los responsables de la... De la administración y de todo. De la recaudación, del cobro de impuestos, de... ¿Qué? De la expedición de facturas. Eso es que... Pero pues mira, déjame recordar una frase de Edward Kennedy. En política pasa como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto, está mal. Sí. Pues sí. Así y aquí estamos... Dice que la forma es fondo, ¿no? Llenos, llenos, saturados de incorrecciones. Y bueno, todavía tenemos que esperar, todavía tenemos que esperar a ver cuántas mujeres va a postular el PAN. Y el PRI, y el Partido PRI, Verde, y el Movimiento Ciudadano, y todos. El Partido del Trabajo, excepto el PRD, creo que sí, no, sí ajustó. El PANAL es el único. El PANAL. El PANAL fue el que sí. Es el único que ajustó. Sí, y ajá. Eso porque ahí hay un matriarcado, ¿no? No, y porque hay muchas maestras también. Sí. Hay cantidad de maestras. Cantidad. Pues mire usted, Gustavo Madero ya confirmó que cancelaron candidaturas de varones. Imagínate los que ya estaban ahí muy puestos. Ya estaban amarrados. Y de repente, ¿no? Bájate corazón. También hubo renuncias voluntarias. Y con esto, bueno, pues piensan cumplir con la cuota de género. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el PRI, porque al parecer ellos metieron una inconformidad con el IFE. Ajá. Y creen que la van a ganar. ¿Creen? ¿Creen? Que la van a ganar. Bueno, pero quién sabe después de la postura de los otros partidos. Sí, ahora, la dirigencia nacional del PRI emitió un comunicado en donde reiteró lo que dijo ayer, es decir, que en tiempo y forma iban a cumplir con lo que establecía el IFE en relación con las cuotas de género. Vamos a ver si lo hacen o si vamos a ver si van al pleito legal, como usted me está mencionando. Y por lo pronto, vámonos al corte. Pues, y regresando, hablamos de Gregorio Sánchez. ¿De su amigo? De mi amigo, de tu compadre. ¿Eh? Vamos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart. Pues como al parecer tuvo muchísimo éxito la obra, ha tenido mucho éxito la obra Toc Toc, en donde está Héctor Zandarti, está Anabel Ferreira, Lilia Navarro, Roberto Blandón, Anaí Alué. Bueno, son muchos, son muchísimos. Bueno, pues como ha tenido mucho éxito, tenemos otros 10 pases dobles. La obra es Toc Toc, es para este jueves, para pasado mañana, a las 8:30 de la noche. Ya sabe usted que tiene que llegar una hora antes, o sea, a las 7:30. Está en Velázquez de León 31, en la colonia San Rafael. Es ahí en donde está la obra Toc Toc. Así que esto está entre Alfonso Herrera y Joaquín García Escabalceta. Las estaciones del metro cercanas son la de San Cosme y la normal de la línea 2 del metro. Sí, ahí de la línea sur. De la línea azul, ahí pueden ustedes llegar muy fácilmente hacia este centro, hacia este teatro, donde van a disfrutar de esta excelente obra. Toc Toc, dicen, ¿qué piensas? Pues lo primero que viene es que si estás tocando la puerta, pero no, es lo que se trata, es de una comedia que habla de las manías que tenemos los hombres y las mujeres sometidos a esta locura en la que se está convirtiendo la vida cotidiana. Fíjate que se alude directamente al trastorno obsesivo compulsivo, por eso es TOC. TOC, traté de trastorno o de obsesivo, sé de compulsivo, que se va repitiendo en uno, en otro y en otro, en cada uno de los 6 singulares pacientes que se reúnen en la sala de espera de una eminencia médica en espera de ser curados de ese mal que agobia a sus vidas. TOC. TOC. TOC. TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuántos pacientes dobles hay? 10. ¿10? A las 10 primeras personas que hablen. Claro, sin mismo que para las 10 últimas. Pues a las 10 que hablen. Las 10 primeras. ¿Qué te pasó? Las 10 primeras. Pues sí, a lo mejor luego se hacen 15 o 20, ya ves. Por eso, apúrele a llamar. A marcar. Óyeme, ¿qué tal este trastorno obsesivo compulsivo es el que debe de padecer Gregorio Sánchez? Camino. Fíjate que las cosas están raras en su postulación, como en la de la que le sigue. Y ahora sí me voy a ver la Lilia Chapoy, como porque conoce toda su, por toda, su triste, chisme, toda su triste historia. Bueno, pues ya ves que el señor estuvo aquí, como han estado todos los que ganan, pero bueno, es otro que nos pasó lo que con Alor, nos salió malo. Malo. Pero malo, como el de, malo. Como el de Talepanta también, como el Rubén. Como el Rubén. También salió bastante malo. También vaina salió mala. Mala, mala. Vaina mala. Y así este Gregorio. Pues Gregorio, pues sí, porque resulta que ya de por sí tenía una riqueza de dudosa procedencia y luego la incrementó muchísimo. ¿En el municipio? En el municipio. ¿En el haciendo, tú sabes lo que les deja cuando otorgan licencias en donde la densidad de los hoteles es mayor a la que originalmente tienen? Cuando aprueban estos casos de densidad, les aprueban por decirte 2 o 3 pisos más. Cuando entonces, la, estás plan, hablando... Cuando el plan de desarrollo urbano establece cierto límite. Sí, pero se lo pasan por el arco del triunfo. Entonces, lo dizque lo someten al cabildo. Cuando a los del cabildo, pues también les toca su pizcacha, ¿verdad? Están bien maiciados. Están bien maiciados. Entonces, ¿qué pasa en estos lugares? Tú les autorizas 100 cuartos más, de esta manera. 100 cuartos más. En, ¿qué te diré? En un todo incluido, estás hablando de 1,800 pesos diarios por habitación. Diarios por habitación. ¿Mm? ¿Tú sabes lo que eso significa al año? ¿Lo que significó autorizarle 100 cuartos? Sí, la cantidad que recaudan los hoteles por este tipo es de... Es brutal. Es muy alta. Bueno, entonces ellos cobran un porcentaje porque tienen sus tablas. No creas que cobran así nada más. O sea, la consulta bastante bien institucionalizada. Cobran, claro, cobran un porcentaje sobre lo que el hotel recibiría en los próximos años. Y esto entonces, está... Entonces, es una lluvia de dinero. ¿Mm? Un porcentaje sobre el número de habitaciones de acuerdo al... al sapo es la pedrada, porque imagínate... Y eso obviamente no está señalado en ningún reglamento de gobierno, ni ninguna ley, ni entra al sistema de administración tributaria, ni al... Entonces imagínate que a cada regidor le dicen, te cambio tu coche. Y son migajas de lo que ellos están embolsando. Claro, un carro nuevo, ¿no? Entonces, cuando tú señalas el enriquecimiento inexplicable, yo no sé por qué las autoridades no revisan ¿de dónde pudiste haber sacado el dinero? Bueno, porque es un requerimiento totalmente explicable. Bueno, esa es una forma, porque la división, bueno, hay siempre hay quien se encarga de hacer el planteamiento de quién va a cobrar, quién va a hacer todo eso, y ese se lleva una la nota. Ese que se llevaba la nota era el tesorero, Carlos Trigos. Carlos Trigos, que estaba con él, claro, y que estuvo además con el... con el diputado presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, con Carlos Joaquín, también fue su tesorero. Fíjate que este señor, Carlos Trigos, hace escasamente 9 años, era un empleado de banco, un empleadito de banco que manejaba las inversiones de sus clientes y las cuentas y todo eso, y que manejaba las cuentas de estos también. Y de ahí se lo llevan de tesorero. Ahí, al primer municipio con... A Playa del Carmen, con, a Solidaridad, con Carlos Joaquín. Ajá. Bueno, como Carlos Joaquín supieron hacerla muy bien, porque les tocó la apertura de muchísimos hoteles, pero bueno, de alguna manera mantuvieron cercanía con la sociedad y le dieron a tole con el dedo, diciéndole, ay, mira, no vamos a construir acá otro Cancún, nosotros vamos a tener nuestra placita, nuestro pueblito, nuestras cosas que nos identifiquen. Y entonces la gente muy tranquila, así que a todo dar, dice el alcalde, ¿no? Y nunca vieron cómo se estaba enriqueciendo Carlos Trigo y el alcalde. Y luego pues Carlos se va con Gregorio Sánchez, porque Gregorio Sánchez correspondía a la hacienda de los Joaquín, o sea, estaba muy pegado con ellos, con Carlos. Entonces, tan es así que a otro medio hermano de Carlos, como lo es Pedro Joaquín Codwell, el actual presidente del PRI, pues también le dio chamba allá en el ayuntamiento Gregorio Sánchez, ¿no? Para tener a toda la familia Joaquín contenta, ¿te das cuenta? Ajá. Bueno, y se lleva a Carlos Trigos. Bueno, este empleado bancario, fíjate, es dueño de una funeraria de superlujo, que además debo decirte que tiene una magnífica publicidad. porque la publicidad de la funeraria es para darle paz y tranquilidad a los que se quedan. Los que fueron y se quedaron ya en Cancún. A los que se quedan, no, a los que se quedan, o sea, a la familia. O sea, todos las cosas que tiene, te las oferta para tu tranquilidad, para que tú estés contento de que tu muerto está bien. Y que no le va a pasar nada. Ajá. Bueno, tiene eso, tiene cuadras de caballos, tiene propiedades, tiene lana, bueno, y tiene un cinismo, pero de los buenos. Porque siendo señalado por toda la gente allá en Cancún, el cuate se paraba en el estadio de fútbol americano y en los estadios como si no tuviera nada. Y le hacían unas lagunas espantosas. Bueno, pues ya ves tú, que en Angas o Mangas, el Gregorio fue a dar a Nayarit. Bueno, a preso, obviamente. Pero en el Inter también hay que señalar que hizo muy buenas migas con los Chuchos. Con el actual dirigente nacional, Jesús Zamorano, Zambrano, perdón, Zambrano, Jesús Ortega, con Guadalupe Acosta Naranjo, con Navarrete, si Navarrete era su papá, es su compadre, ¿no? Pues su papá, no sé si a su papá, pero yo creo que tanto no. Pero pues al papá le das, ¿no? Pues y sí. Este les dio a todos. Bueno, cuando estaba allá lo bueno, pues yo creo que lo bueno para la mamá es que se murió. No. Aunque fíjate que Gregorio, nomás para que veas la mala entraña, dijo que pues él estaba muy contento de que su mamá se fuera, porque pues la mamá lo había querido abortar. Entonces que él vivía de milagro y que toda su vida pues era un milagro. Bueno, pues en estas andaba, dando y repartiendo lana y todo, que estaba segurísimo de ser el que encabezara la fórmula, la primera fórmula para la alianza PT-PRD Movimiento Ciudadano allá en Quintana Roo para el Senado. Bueno, pues declinó ayer. ¿Por qué declinó? Pues porque tiene encima todavía las averiguaciones del asiedo. Tiene encima todas las investigaciones que ya se hicieron por desvíos de más de 83 por una parte, por otra parte de 96 y por otra parte de 26. O sea, por todos los flancos estaba vulnerable. Por todos los, sí. Por todos los flancos. Pero no contento, fíjate, dijo, bueno, pues yo me voy, pero que se quede mi yerno. Así nomás por sus calzones. ¿De candidato? De candidato. ¿Y qué méritos partidistas tiene, aparte de ser el marido de la hija de don Gregorio? Ninguno. Ninguno. Pero luego resulta que en todo esto del jaleo de las mujeres y todo eso, pues a la que le abren la puerta es a la güera Beristain. La güera Beristain, que por cierto en sus buenos años fue Miss Yucatán. O sea que estaba bastante Miss guapa. Yucatán, amante de Navarrete. ¿De Carlos Navarrete? Sí, hombre, cuando Navarrete empezó en esto, que todavía no, apenas estaba acostumbrado a comer 3 veces al día. Bueno, pues imagínate que le caiga una güera. ¿Cuánto me traía a morrar, no? Sí, imagínate, ¿no? Una güera. Pues lo puso como trompo chillador. Como trompo chillador. Y entonces ahí iba el Navarrete cada 8 días a ver al PRD en Quintana Roo. Sí, cómo no. Así es como se sienta con Gregorio Sánchez. La güera le presenta a Gregorio Sánchez. Y ahora la güera es la que se va a quedar de senadora. Va a ser de candidato. Fíjate nada más, ¿qué senado vamos a tener? Bueno, espérame, ¿se va a quedar de senadora porque va por vía plurinominal o qué? Ah, no, bueno, se va como candidata, ¿no? Sí, yo no creo que gane. Pues mira, está entre la güera Beristain en el PRD o la viejita de Mercedes en el PAN. Mercedes es la que fue delegada de Cedesol allá en Quintana Roo. Ya tiene como 80 años, ¿no? Como 201. Y todavía sigue activa en la política. Fíjate nada más, qué bonito Senado. Bueno, ¿y quién está de parte del PRI? Ah, del PRI está Félix, el exgobernador Félix González. Es lo que tenga problemas para ganar en esa elección. El niño verde. Qué bonito Senado. No, va a estar a todo dar. Bueno, qué bonita representación va a tener el estado de Quintana Roo. Orgullosísima. Yo creo que la güera, llegando al Senado, va a meter una iniciativa. ¿De cuál? Pues para que le pongan tubo en lugar de curul. Para hacer más atractivas las sesiones. Vámonos al. Bueno, por lo pronto a Mercedes, hombre, pobrecita. ¿Sabes ya cómo le dicen? No. La cebra. ¿Por qué la cebra? Porque es una burra que se rayó. Bueno, se lo vengo diciendo a don Vicente, ¿no? Pero Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know. Bueno, pues como nos hacen el favor de seguir llamando, pues nos acaba de avisar Cesarín, que es el que se encarga aquí. Nuestro contacto con los teatros. Sí, nuestro contacto con los teatros, de 5 pases dobles más. Jorge González Durán, ¿quieres venir a ver Toc Toc? Sí, sí, hay pase doble gratuito, claro que sí. Sí, hay pase doble. Mira, Toc quiere decir trastorno obsesivo compulsivo. ¿Tú qué dices? Ah, yo soy de esos, sí. Yo también. Sí, yo soy de eso. ¿Tú, Chendis? No, pues claro, por supuesto. Puro loco. Puro obsesivo compulsivo. Sí, para utilizar un eufemismo, ¿verdad? Toc, toc. Toc, toc. ¿Está Abelardo con ustedes? No. Ah, pues hoy no, porque anda muy, muy apurado con sus bici, con sus bicicletas informativas. Bicerusa, ah, magnífico, muy bien. Muy bien. Pues fíjense que leo hoy que a menos de 72 horas, fíjense, de que comiencen las campañas electorales para renovar a quien ocupará la presidencia de nuestro país, un grupo de intelectuales, de empresarios y de, pues, exfuncionarios, que ahora están también en la iniciativa privada, publica un documento en algunos periódicos con sus preocupaciones personales, pero emplazan a los candidatos a darles una respuesta puntual y urgente. En este hombre, país, no solamente eso, los citan a reunirse con ellos. Los citan a reunirse con ellos. En un foro público, de entonces, preferencia universitario. Donde todo el mundo suplanta a todos, donde se suplanta, entre otras cosas, a la voluntad popular, y hay personas, personalidades, personitas, sujetos, mercanchifles que se asumen como representantes de la opinión pública y del pueblo. Este grupo de personas pues ofenden a millones de mexicanos y harían mal, aunque no dudo que alguno de los candidatos o algunos lo haga, que les den esta respuesta. ¿Ellos quiénes son? ¿A quiénes representan? Porque además hay que tomar en cuenta que las preocupaciones, las preocupaciones de ellos, las que plantean, yo creo que no son las que importan e interesan a la mayoría de los... Oye, Jorge, ¿me dejas intervenir tantito? Claro, por favor. Mira, está por ejemplo un Aguilar Camín, Cuauhtémoc Cárdenas, sí, Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, Pedro Aspe, Pedro Aspe, sí, Fernando, hombre. Gómez Mont, Rolando Cordera, Ana Laura Magaloni, Federico Reyes Heroles. Cecilia Soto, hazme el favor. Alejandro Martí, Claudio X González. Ruth Zabaleta, la Rutita. Marielena Morera. ¿Y cómo ven? Entonces, pero claro, además ellos se toman la, pues digamos, la precaución de aclarar que estas preguntas, entre comillas, no son exhaustivas, es decir, no son todas las que quisieran hacer, ni vinculantes, y que pueden ser estas preguntas que hacen inclusive contradictorias. Sin embargo, el avance democrático del país, dice, exige debates más específicos, o sea, debates con ellos, respuestas para ellos. ¿Y qué es lo que les interesa a este grupo de notables, como la época de Maximiliano, ¿no?, que se creó un grupo de notables para traerlo para gobernar México, a este pueblo, decían los notables, de gente incivilizada? Dice, ¿estaría de acuerdo, le preguntan a los candidatos, en crear una Secretaría de las Fuerzas Armadas bajo un mando civil? yo me pregunto, ¿esta es acaso una de las grandes preocupaciones de la sociedad mexicana? No, pero te voy a dar otra que los pinta de cuerpo entero. Sí. En los sindicatos públicos, ¿estaría de acuerdo en suprimir la separación del apartado A y B del artículo 123 constitucional, la cláusula de exclusión sindical, la toma de nota, los sindicatos únicos en el sector público y la retención automática de cuotas sindicales de sus trabajadores por Hacienda? Y esta otra, ¿estaría de acuerdo en fortalecer la hacienda pública? Esto es gravísimo. Mediante la reducción de exenciones tributarias, subsidios a la electricidad, a la gasolina, así como el aumento de impuestos. ¡Qué barbaridad! ¿No les parece a ellos, como tienen muchísimo dinero, inclusive Aguilar Camín y Jorge Castañeda, Claudio X, dizque, bueno, González, por eso, pero los intelectuales también, estos han acumulado grandes riquezas con convenios y contratos, como ya se sabe, con el Estado, en asesorías, en un montón de cosas. ¿No les parece a ellos caro el precio de la electricidad que ahora nos cobran, ni el precio de la gasolina, sino que el hipotético, las hipotéticas exenciones tributarias de que gozan estos servicios, quieren ellos suprimirlas? Y otra cosa, ¿estaría de acuerdo en proveer la reforma constitucional necesaria, dicen, que permita la inversión privada en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad para que garantice su rentabilidad como empresas y su eficaz desempeño en la mediante la cotización en la bolsa de México y Nueva York? O sea, ¿a quiénes representan estos? Yo creo que los candidatos, uno o dos de ellos, sí les va a dar respuesta, y es que no los tres, no haya en estas preguntas nada sobre la lacerante desigualdad, nada sobre esta llamada guerra o combate o como sea a la delincuencia organizada, que ha ocasionado 50.000, 60.000, 70.000 muertos en nuestro país. Las cifras ya no las conocemos ni las conoceremos quizá nunca a ciencia cierta. El deterioro del poder adquisitivo, la educación, la salud, la situación lamentable en que se encuentra el campo mexicano, la migración desordenada, desorbitada del campo a la ciudad, campesinos, miles de ellos expulsados a las grandes ciudades por falta de trabajo, por la miseria y el abandono en que se encuentra el campo. No hay ninguna de estas grandes preguntas, de estos grandes temas. No está aquí la juventud representada. ¿Acaso los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen escuela, que no tienen salud, en fin? No, pero hablan de que le piden, le exigen a los candidatos de que se fijen sus posturas, como la interrupción del embarazo, el matrimonio de personas del mismo sexo, la despenalización de las drogas. Estos, yo creo, ustedes lo han de saber más que yo, que están al día en las noticias, no son, creo, que las preocupaciones de la sociedad mexicana, de los grandes núcleos de la sociedad. Estos temas no se discuten en las calles, no preocupan a las familias que día a día tienen que ver. Yo creo, aquí sí difiero un poco, aquí sí difiero un poco de ti. Creo que sí son temas que se discuten, pero que ellos los presentan de una manera condicionante, contraria, y que no cubre los aspectos del día a día de los ciudadanos. Por eso quise ejemplificar en los sindicatos, porque no hablan de las prestaciones de los trabajadores, de las luchas de los trabajadores, de que todos deben tener sus prestaciones, de la invalidez, de las outsourcing, de meter al orden a la economía informal y de darle a la gente las prestaciones sociales. Un gran listado de las grandes preocupaciones. Así es. No difieres conmigo. Enriqueces el planteamiento de que estas preguntas de estos notables, entre comillas, que le hacen a los candidatos, son insolentes con la sociedad mexicana, porque ellos en primer lugar no se representan, si acaso, más que a sí mismos. Pero esto es realmente, ¿dónde están los partidos? ¿Dónde están las grandes agrupaciones sociales? ¿Dónde está la sociedad? ¿Qué pueblo somos? ¿Qué país llegamos a ser para que un grupo de 70 personas, por el poder que les da su dinero, su presencia mediática, puedan emplazar a los candidatos para un debate público y para respuestas puntuales, precisas, sin ambigüedades, a esta serie de planteamientos que les interesan nada más a ellos y a los intereses minoritarios pero poderosos que representan. No son 70, son 48. Bueno, 48, peor todavía. Peor todavía. Sí, mucho peor mal, todavía. Sí, sumé mal, puse 70 pensando que pudieran ser. Pero peor, 48, imagínate. Son 48 nada 48. Más. 48, ¿estos a quiénes representan? ¿A un no pueblo? Representan a nadie. No representan absolutamente a nadie. Y las pregunto, bueno, pero si hicieran un ejercicio de vincularse, de conocer la realidad nacional, quizá hubieran puesto allí preguntas con los que quizá estuviéramos de acuerdo, que hablaran de el nervio, de los temas torales, de las preocupaciones de los hogares, de las familias, de estos 60 millones de mexicanos sumidos en la más lacerante de las miserias, en esta, en la grave crisis de la educación, de la salud, en la falta de agua, en la sequía, en fin, con una ganadería y una agricultura cruelmente abandonada. En fin, ¿dónde están esos grandes temas? Yo creo que al final de cuentas, la sociedad, los mexicanos con nombre propio, con rostro propio, pero anónimos, los van a plantear en las calles a los candidatos o a sus partidos, o lo van a exigir de alguna manera. Ese es mi comentario de hoy, Lilia, Joaquín. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchas al contrario, gracias. Ustedes no son de los 48, ¿verdad? No, no, nosotros somos del de millón. Del millón. De los 110 millones restantes. Muy bien. Bueno, y si alguien nos gustaría que nos representara, serías tú, ¿eh? Bueno, bueno, muy bien, si me eligen, sí, pero yo no represento a nadie, creo que ni a mí mismo. Bueno, pues, ya, ese es, esa fue un auto... No, esa fue una posición política muy bien definida. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Pues se van al teatro David Archundia, Marta Elvira Márquez, Estela Ramos Gutiérrez, la señora Mara María, Semiramis Velázquez, Lidia M. Tenorio, Carlos Sánchez López Lira, Ana María García, Arturo Flores Rodríguez, Virginia López Rodríguez, Delia Hidalgo Romero, Beatriz Torres, Isidro Gómez, Josefina González Barrios, Mario Larios Miranda y Elías López Espinosa. Muchísimas gracias por llamar. Ojalá que se diviertan muchísimo. Déjeme decirle que Alejandro Poiré rechazó que el gobierno federal recurra al espionaje telefónico. El funcionario refutó que a través de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna, se espíe telefónicamente a los partidos del PAN o de otros partidos, a los políticos, perdón, del PAN o de otros partidos. Al acudir a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, al acto de la firma protocolaria de convenios de recursos federales 2012, Poiré sostuvo que quedaron atrás las épocas en las que el monopolio del espionaje político se realizaba por parte de las autoridades. Sí, sí. Pues, ¿cómo no? En la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, sostuvo que está claro quién grabó a la banderada presidencial panista. Antes de iniciar la sesión de hoy en San Lázaro, aseveró que es grave el espionaje telefónico y lamentó que siempre que pasa algo, todo el mundo quiera culpar a los priistas. Bueno, pues es que fueron los maestros. Sí, ellos oye, enseñaron. Todo yo, todo yo. Se mató un perro, le pusieron mataperros. A su vez, Francisco Ramírez Acuña, coordinador de la bancada panista, exhortó al Ministerio Público para que haga una investigación y así identificar quién es el que hizo esas grabaciones y quién es el que lo da a conocer. Ay, pues primero que nos diga quién pompó para César Nava el departamentote que se compraron, ¿eh? ¿Por qué no nos dicen quién pompó tantas y tantas cosas, no? Eso por un lado. Tantas y tantos, los Ferraris, los autos de lujo, las mansiones, ¿eh? ¿Quién paga las? ¿Quién paga los viajes? Como decía Chicoche, ¿no? Sí. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó todo eso? Rosalba Guzmán, felicidades por su programa, señora Lidia. Las demandas que han hecho en contra de la CFE, ¿procederán o no? ¿Podría decirnos? Estamos amparados por el ESME. Pues sí, hay que esperar. La señora Edith Gutiérrez, el día del temblor, un transformador de aquí en mi colonia resultó dañado. Se ha reportado al 071 y nadie hace caso. Lo he reportado varias veces y ni quién. Ahí en la CFE dicen que van a ir, pero puras mentiras. La dirección es Andalucía 70, en la colonia Álamos, de la delegación Benito Juárez. Bueno, ya por lo menos que vaya, ¿no? Que vayan y que lo arreglen. Pues, sí. Que lo arreglen. No se supone que es una empresa de clase mundial. No, hombre, no tienen vergüenza. Vámonos, Reséndiz. Pues vámonos, muy buenas tardes, hasta mañana, aquí los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Mi nombre es Lili Arellano, usted sabe que pues le estamos infinitamente agradecidos porque nos hagan pues el favor de escucharnos las tardes aquí, lunes, martes y miércoles. Y bueno, en la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, don Joaquín Reséndiz, y la gente decía Cuadratín, el asistente de producción es Alfredo Villavicencio, en los controles está Juan Carlos Pineda. Y en los teléfonos, bueno, pues también está don Alfredo Villavicencio. Le decía, me llamo Lili Arellano, le agradezco mucho, que tenga usted muy buen provecho. Hasta mañana. Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you.